Aunque se disfruta de un eterno verano, los venideros meses son más intensos en calor. La familia reunida, la visita a lugares de esparcimiento y otras acciones para disfrutar de las anheladas vacaciones no pueden poner en riesgo la prevención de enfermedades. De allí que desde el barrio está la mejor manera de prevenir. Nosotros estamos realizando trabajo voluntario, recogiendo todos los desechos que hay en todo alrededor del edificio. Las medidas que no debemos descuidar es no tener los patios con churre, eliminar las botellas, los cascarones de huevo, latas, latones, plásticos y las vasijas que tengamos con agua, mantenerlas bien tapadas. ¿Usted tiene una cisterna aquí dentro del apartamento? Sí. ¿Cómo hace para prevenir que no vaya a tener ningún tipo de foco allí dentro de esa cisterna que ahora estuvimos revisando? Bueno, mantenerla bien tapada y usar el abate cada vez que los compañeros vienen, que me le pueden echar, ellos me le echan abate. Los compañeros CDR han hecho una limpieza general, recogiendo toda la basura, la chatarra que hay atrás del edificio, los nylon, los pomos, las botellas se han ido virando, las latas se han ido perforando y llevando a los depósitos comunales para que sean recogidos. Y hasta ahora todo ha ido funcionando por la parte de la población de nuestra comunidad. Las latas que alguien han botado por ahí, hacerle huecos por debajo, virar las gomas que tengan posibilidad de que le caiga agua para que el mosquito no prospere, esas cosas así. Hacer trabajos voluntarios para eliminar la basura. La parte de atrás del edificio mantenemos eso lo más limpio posible. No solamente en los días de trabajo voluntario, todo el tiempo siempre recogemos los nylos que andan rodando. Tratamos de que los niños también mantengan esa higiene. Aunque Sierra de Cubitas mantiene índices de infestación por debajo del permisible a nivel provincial, es importante destacar que el mejor antídoto está en la percepción desde el Consejo Popular. En este caso se está haciendo lo que normalmente realiza la campaña, la verificación de todas las viviendas del municipio e insistiendo en el autofocal familiar, que es algo muy importante. La convocatoria que se hace con los vecinos con relación a los trabajos voluntarios que se hacen en el SDR, tanto en la zona de adelante del edificio como en la parte de atrás, y se visitan a la familia para que hagan el autofocal, que es muy importante. No solamente son individuales, sino también es propiamente del colectivo, porque es la salud para el pueblo. Ser conscientes de que en la unidad del barrio y la familia está la mejor manera de cuidar lo más preciado, la salud, asegura el bienestar individual que tanto se agradece. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.